Yo soy del litoral del San Juan, Océano Pacífico. Antuco tiene su truco con la hija del Canuto. Se ven por los rinconcitos. Este es el programa 02 de Acción Colectiva hacia el Litoral. Hoy, desde la Plaza de Mercado, Alameda, A en las Cali. mujeres disminan, a todas en la dominan. Cuando sale por las calles, les brinda buenos detalles. El litoral es un lugar lleno de playas hermosas, palmeras. Es muy especial. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. No la pasan tan sabroso. Compré mi casa en un estrato 5, porque el campo me quería salir. Compré mi casa en un estrato 5, porque el campo me quería salir. Pero resulta que en barrio de ricos, la gente pobre no puede vivir. Pero resulta que en barrio de ricos, la gente pobre no puede vivir. Al aire, al aire. Estamos al aire desde la Galería Alameda, legendaria. exactamente desde el Rey del Coco. Hoy Cali amaneció lluviosa, pero como siempre en esta ciudad, después de que llueve temprano, en este momento nos está matando el sofoco. Hoy es un día bastante lluvioso aquí en la Galería Alameda, porque tienen como en el Sound System interno la bienvenida de la Selección Colombia. Hay un momento ahí deportivo histórico de fondo. Y por el otro lado está Cristian, que es el chuzo que muy amablemente nos está recibiendo hoy. Entonces, como para que se hagan la idea de más o menos dónde estamos, estamos rodeados de muchos, muchos, muchos cocos, mucha miel, mucha agua de coco. Cristian en este momento está ahí rallando un coquito. Nosotros ya tomamos agüita coco, ya comimos coco cortesía de Cristian. Y ahorita pues vamos a estar con varios invitados, con Fausto Moreno, que nos va a estar acompañando hoy desde Nuquí. Y además, pues está todo la gente de Hacia el Litoral, que ya saben que somos una banda bastante grande. Hoy además está María Juliana desde Bogotá, nos está acompañando. Volvió, volvió, pero ya casi se va. Ya por ahí suenan al lado las risas de Fausto. ¿Cómo ve la Galería Alameda hoy, Fausto? Pues es hermosísimo, es un lugar bonito y hoy que estamos mirando la llegada a la Selección Colombia, ese es un orgullo para nosotros los colombianos, primero haber llegado a esa etapa del campeonato y estar en esta galería, que es unos lugares de Colombia espectaculares de verdad, porque aquí es donde se encuentran diferentes culturas. Así mismo como los frutos que nosotros tenemos tan diversos en este país, así tenemos también una diversidad de cultura. Entonces estoy feliz de estar en este lugar. Fausto, qué bueno, bienvenido. Para el oyente, estamos entonces en la Galería Alameda. Este lugar siempre está pues lleno de muchos sonidos, lleno de muchos colores y de muchos olores. Está haciendo calor en Cali. Y hoy, esta mañana, hace como más o menos una horita, nos conocimos con Fausto, nos compartimos una aguapanela con limón y ya estuvimos como entrando en materia y charlando un poco de Nuquí, ¿no? De Nuquí, pero también de todo el litoral pacífico, de todo lo que él conoce por su experiencia, por el trabajo que hace con las comunidades, por sus intereses, digamos, con reivindicar los conocimientos ancestrales, ¿no? Como de volver a lo propio, a lo natural. Y bueno, este lugar lo escogimos porque toda esta acción colectiva que está buscando lo de que, dónde está el Chocó, Chocó, digamos, aquí en aquí en Cali, Cali. cómo ha llegado el Chocó acá a Cali. Y trayendo al Chocó a Cali a estos invitados como Fausto. Entonces, en la previa a este viaje que vamos a hacer un número de colectivos de la ciudad de Cali a todo el litoral pacífico y colombiano, pero también al Pacífico panameño, digamos, para compartir un poco las miradas que todos tenemos sobre el territorio. Esta actividad responde al interés que tenemos por, antes de ir al viaje, conocer, digamos, de mano y de voz propia de las personas que viven allá, qué pasa en esos lugares. Entonces, toda la mañana vamos a estar aquí charlando con Fausto. Fausto nos va a ir contando háblanos de Nuquí primero, o sea, tomanos la foto, contanos. ¿Qué escuchás vos allá? ¿Qué ves vos allá? Describinos. ¿Qué se siente? Bueno, les cuento Nuquí, yo vivo en Nuquí, igualmente en un corregimiento del municipio de Nuquí, se llama Coquí, un poblado de 230 habitantes posiblemente, con 60 familias. Pues Nuquí les cuento, yo vivo enamorado de esa zona, porque igual yo he sido una persona que he salido mucho, he viajado mucho, igualmente me crié en un lugar pues muy poblado como Buenaventura, pero que hubiera también hubiera, me hubiera podido haber quedado en la ciudad, buscar nuevas alternativas. Hubieron cosas hermosas que me llevaron a que regresara a Nuquí y poder ayudarle a mi gente. Creo que es una tarea no solamente mía, sino de todos los colombianos, de toda la gente del Pacífico, poder regresar o de una o de otra cosa, poderle colaborar a su gente y sacar nuestros, toda esa biodiversidad, todos esos elementos valiosos que tenemos y poderlos demostrar que sí podemos y podemos vivir de una forma cómoda. Pues Nuquí es un pueblo bastante alegre. Yo ahorita estoy aquí en esta galería y me siento como en casa, de verdad que sí. Ahora que los tomamos a Bopanela, yo decía, wow, estoy como en las playas de Nuquí, estoy recibiendo como las olas del mar. Ese lugar es muy bonito, además ahorita estamos trabajando muchísimo por sacar todo el componente turístico a flote. Estamos trabajando para que Nuquí se convierta en uno de los lugares exóticos de Colombia, en los el nuevo turismo, que es el turismo de naturaleza o el turismo comunitario. Entonces estamos trabajando de durísimo, estamos ya entrando a las políticas nacionales para que nos tengan en cuenta y poder generar muchos ingresos y empleo de nuestra gente. Pues a veces decimos, nosotros no queremos ser ricos porque la riqueza la tenemos, toda la vida hemos sido ricos. Lo que queremos es que también nuestra gente se pueda quedar, se pueda quedar en nuestro territorio, no venga a buscar a la ciudad lo que no tiene acá, sino que se quede. Y es claro, y tienen ellos también toda la razón de poder salir a la ciudad, porque nosotros en este momento en Nuquí no tenemos cómo brindarle la oportunidad a los jóvenes que se queden en Nuquí. Un joven que termina una carrera universitaria, que quiera seguir estudiando, no, tampoco podemos tenerlo allá, sino que ellos tienen que avanzar. Pero a la medida que nosotros podamos construir país, podamos construir nación, podamos construir pueblos de bienes, creemos que nuestra gente va a poder regresar a nuestro municipio y empezar y llegar y crear nuevas alternativas de trabajo. Porque tenemos una infancia bonita, bonita, ¿verdad? Y yo estoy muy orgulloso de ser chocuano y ser nuquiseño, ser coquiseño. Así que para mí esa es mi vida. Importante ese dato de nuquiseño. Nos preguntábamos mucho cómo era que se le decía a la gente de Nuquí. Ve, Fausto, hacernos una descripción, digamos, visual de cómo es el paisaje en Nuquí, porque yo no conozco, ¿no? Y seguramente muchos de los que nos escuchan tampoco. Entonces, cuando lo que escuchas también allá, ¿no? Cuando uno llega, ¿uno qué ve? Bueno, Nuquí es una comunidad que está a la orilla del mar, igualmente tiene ríos, tiene muchas cascadas, tiene sus termales que son divinos, varios termales, todas las comunidades están al borde del mar, vivimos del mar prácticamente y de los manglares, esa es nuestra despensa. Decir, tenemos también, como no tenemos refrigeración, tenemos las azoteas, que es como la parte de los frutos, de la legumbre. Entonces todos nosotros tenemos allá un cultivo de cada cosa para poder nosotros satisfacer nuestras necesidades. Igualmente tenemos algunos problemas de orden público como todo Colombia, que pues no lo podemos decir que están tan agudizados como está en Colombia, pero sí, lamentablemente hay cosas que a veces no permiten avanzar, pero es un pueblo maravilloso, de verdad que sí, que vale la pena visitar. Ahora estamos trabajando muchísimo para mejorar todo el tema de pesca artesanal. Tenemos la política de venderle al país todo lo que sea la pesca artesanal, la pesca industrial ya creemos que ya debe morir, debe acabarse. Estamos trabajando muchísimo por generar nuevas millas marinas para el pescador artesanal. Y eso nos va a permitir dar un mejor producto y que nosotros los colombianos podamos comer mejores productos, mejores mariscos sin destropearlos. O sea que Nuquí es una ciudad alegre además. alegre, de la gente increíble, la gente tiene gente de calor humano. Tú llegas a Nuquí y como es que wow, estoy en mi casa, porque todo el mundo te está mostrando una sonrisa, te está abriendo las puertas de tu casa, bienvenida, adentra. Si tienes, la comida es abundante. Todo el mundo te quiere brindar un plato de comida, un arroz con coco, una limonada. Así que Nuquí es una ciudad, un pueblo de mucho agradecimiento con todo lo que nos ha dado Dios. Sí necesitamos cosas, es verdad, pero son cosas más, ¿cómo te dijera? Son cosas que no, que para nosotros no son tan valiosas como lo material, como un televisor, como cosas así. Pero lo más valioso de nosotros creo que es la gente. Yo soy una de las personas que siempre he dicho, yo amo a la gente. Para mí lo más importante en la vida es el ser humano. Y entonces un nuquiseño, tú llegar y darte un abrazo, verdad que lo encuentras y es maravilloso. Y siempre un nuquiseño va a estar en esa actitud de tenerte como en el seno, como un hijo más. Pues ahorita hablabas de un concepto que me pareció muy bonito, decías turismo comunitario. Háblanos cómo es eso. Bueno, el turismo comunitario posiblemente venimos trabajando desde el 2002, posiblemente venimos trabajando con todo el tema de turismo comunitario. Sentíamos que no nos habían puesto como cuidado a nosotros nuquiseños. Empezamos sin saber turismo, pero con mucho cuidado. Creemos que ese turismo, el turismo debe empezar por casa. No estamos esperando ni estamos invitando a multinacionales que vayan a construir grandes edificios ni nada de eso. Creemos que nosotros podemos desarrollar un turismo comunitario, un turismo que nos va a brindar muchas más oportunidades y que no los vamos a convertir en los cocineros ni los vamos a convertir en los aseadores de una empresa ajena, sino que los vamos a convertir en cocineros y aseadores, pero en nuestra propia empresa. Entonces, desde ese ámbito estamos nosotros construyendo lo que, trabajando muy duro a la mano, de verdad, que porque el gobierno ya está en marcha, ya nos está poniendo cuidado y con ellos creemos de que podemos adelantar muchos programas sobre el turismo comunitario. En esta tenemos cuatro comunidades fuertes que están trabajando el turismo comunitario. Es decir, tenemos a Coquí, que ahí encontramos un grupo organizado alrededor de los manglares, en la protección del ecosistema de manglares. Tenemos 25 guías que están alrededor de eso. Posiblemente tienen 17 años que están trabajando sobre el tema. Ahorita estamos especializando en ballenas, todo el tema de cetáceos y todo el ecosistema de manglares en mareas bajas. Y pues también tenemos senderos para senderos de montaña, que es maravilloso. Entonces, ahí también estamos poniéndole una apuesta que se desarrolle el ecoturismo, el turismo comunitario o el ecoturismo, que también es una apuesta para la nación. Tenemos a Termales, es una comunidad también muy parecida a Coquí. Allá están lo que es el pozo Termales, el único pozo Termales de aguas transparentes que lo tenemos. ¿Con agua dulce o agua salada? No te puedo decir, porque es un agua súper especial, una combinación de agua dulce y agua salada. Y ese pozo lo tenemos a 250 metros del mar, o sea que está muy cerca al mar y al lado está un río. Es un paisaje único, de verdad, que es tener al lado un río, prácticamente sobre el río está el pozo Termales y a 200 metros el agua de mar. Entonces, casi único en el mundo. También estamos trabajando con Jubí, que es una comunidad que tiene todo alrededor un río maravilloso, en la protección de ese río y de unas cascadas. Entonces, nosotros siempre estamos trabajando alrededor de algún tema natural, porque también la idea es proteger todos esas cuencas de los ríos a través del ecoturismo. Igual también en Coquí estamos trabajando fuerte, muy duro, sobre la gastronomía. Coquí se ha ganado grandes admiraciones de los turistas, de la misma gente de la zona, donde se dice que es la mejor gastronomía que tenemos acá en el Pacífico Nuquiseño. Entonces ya le estamos trabajando, ya hicimos un primer festival gastronómico, un festival interno gastronómico. Lo hicimos con la Fundación Más Arte, Más Acción. Pues es un proyecto mucho más artístico que no buscamos, que no es tan ambicioso, sino que estamos despertando como las inquietudes, las necesidades y mirando de que si hay un potencial sobre la gastronomía. Despertamos ese potencial, es algo que queríamos que la gente se diera cuenta que tiene gran potencial para hacer muchas cosas. Entonces hay una pieza que es un libro y esa pieza la tiene la comunidad y ellos son los dueños de su pieza. Entonces ahora esperamos en diciembre hacer un nuevo festival gastronómico. Bueno, perdón, a propósito, todos invitados a propósito a ese de ese libro, hay un libro muy bonito que se llama Siembra, en el que Fausto escribió un texto y ahorita como más adelante estaremos como compartiendo unos fragmentos de lo que él escribió, porque está bien bonito lo que escribe Fausto al respecto. Y también a propósito del tema de la comida, pues la galería no nos puede como no hacer pensar en eso, ¿no? Y tenemos al lado nuestro, digamos, el que nos ha prestado hoy la mesa de radio, es Cristian. Cristian tiene una mesa que es una mesa de cocos y nos la prestó para poner ahí la mixer, el computador y bueno, para conectar todo lo poco aparatoso de la radio. Entonces vamos a saludar a Cristian, a preguntarle. Cristian nació. Con él, después volvemos aquí con Fausto. Ahí se va a desplazar Stephanie, que tiene el micrófono. Ahí Lorena nos está mostrando cómo suena pelar un coco en la Galería Alameda. Aquí estamos con Cristian. Primero es que Cristian lleva como 33 cocos pelados. Tiene una técnica, pero sí, magistral, magistral. Bueno, entonces, Cristian, contanos de dónde viniste y hace cuánto llegaste a Cali. Yo aquí llegué el diciembre del 90. ¿Dónde naciste? En Chocó. Un pueblito que le dicen Punta Ijuá, Chocó. ¿Cuántos años tenés? 39. ¿Por qué te viniste desde el Chocó? Pues mi mamá ya vivía acá y vine como en son de pasear acá en Delhi y me amañé acá. ¿Y tu mamá por qué vino para acá? Pues por la fuente de trabajo. ¿Trabajo? ¿Aquí a Cali? Aquí a Cali. ¿Y por qué llegó a Cali? ¿Vos sabes qué le llamó la atención de acá? Pues las amigas venían de... Iban a pasear allá los tiempos de diciembre y le comentaban el mueve desde la ciudad y vino para conocer y amañó acá. Ella ya tenía dónde llegar acá. Ah, sí, amistades. ¿Y conoces de más gente de allá del sector de donde vos venís que vivía acá en Cali? Claro. ¿En qué barrio viven? Ah, ¿en qué sector? En muchos barrios. Pero sobre todo, ¿en qué sector, digamos, como el... Pues los barrios aquí, lo que es Cali Mío, Ese Paz, otros que están en Palmida, en Buenaventura, sí, todo, independizado. Bueno, ¿y cómo ves al Chocó en Cali? O sea, ¿ves? ¿Hay mucho chocuano acá? Bastante. ¿Y cómo, o sea, por qué piensas que la gente viene aquí? Pues por el modo desde el empleo, porque en realidad en D1 pues empleo hay, pero todo el mundo trabaja y no hay a quien venderle, entonces pues la gente busca acá, porque acá usted lo que hace, lo puede vender y está cogiendo... Dale plata. Vos hablabas del pan coger ayer, ¿no? De que la gente allá puede sembrar sus cosas para comer. Sí, pero... exactamente. Pero no hay a quien venderle. Entonces, pues, la gente busca el medio donde se da el dinero. El ingreso. ¿Y vos extrañabas allá tu tierra? Pues recién que me vine, sí. ¿Ya no? Ya no, ya. ya me até acá. ¿Pero no tenés ganas de volver? No, como para vivir, no. ¿Para vacaciones? Vacaciones, sí. Vos nos dijiste que nací en Punta Ijuá, ¿cierto? ¿Cómo es ese lugar? O sea, describínoslo para imaginárnoslo. Un pueblito humilde, pacífico, bonito. Mar y río. Agua dulce, agua salada. Vos hablabas de que hay un momento en que la marea sube, ¿cómo es? Sí, por lo menos, pongámosle, a las 6 de la mañana sube la marea hasta las 12 del día. Ya queda a nivel y ahí otra vez se devuelve y otra vez queda bajita la marea. ¿Dulce y salada? Cuando sube, sube un poquito salada. Usted la toca así y es salada. Y cuando baja, cuando ya baja otra vez que queda normal el agua, simple. Llegó una clienta, llegó una clienta. ¿Qué hubo? Estamos ahuyentándole la clientela. Quiero preguntar, ¿cómo llegaste al coco? Al coco, pues yo ya traía la idea, ¿no? La idea, por ejemplo, donde yo se cultiva y hay demasiado coco. Ya llegué acá y pues la familia de mi mujer trabaja con esto y ya vine un día a mirar y me sonó la idea. ¿De dónde traen este coco que vos vendés? Del Pacífico, de todo el lado del Pacífico. Chocó, Tumaco, y Charco, de todos lados. ¿Te lo traen acá? Sí, uno lo compra en Santa Elena, en la bodega. Ve, ¿y a vos te gusta? O sea, ¿has ido a Panamá? ¿Dónde? ¿A Panamá? No. ¿Y tu familia? ¿Viaja bastante a Panamá? Sí, tengo familia que se va más para allá. Ya. ¿Y qué relación hay como en tu familia con Panamá? O sea, ¿van a turismo, se van a vivir? Pues van y se hace, unos que quedan, otros que vienen, y así mantienen, más que todo vienen los tiempos de diciembre. Ah, ya. Momentico, momento de venta. Momento de la venta. Bueno, vamos a esperar. Mientras Cristian realiza la venta, vamos a preguntarle a una amiga que apareció para ayudarnos antes de la caída del tablero. Yo quería preguntarle a mi amigo Daniel, que vos viviste en Chocó. ¿Nos puedes contar un poquito cuánto tiempo viviste allá? 5 años. Ya lo tengo. Hasta los 5 años. De ahí me vine para acá, Cali. ¿Y por qué se vinieron a Cali, tú sabes? Porque mi mamá quería traerme para acá, pero mi abuelo, el que ya se murió, no dejaba que me venía. Entonces, cuando se murió él, ahí sí mi mamá me trajo para acá, a Cali. ¿Tú sabes por qué tu abuelo no quería que tú vinieras a Cali? Porque acá había, él pensaba que acá era muy malo venir acá. ¿Y por qué? ¿Por violencia? ¿Porque te iban a tratar mal? Sí. ¿Y cómo recuerdas la vida allá en el Chocó? Desde los 5 años he recordado. ¿Y qué recuerdas? ¿Cómo era? ¿Te parecía lindo? ¿No te gustaba? ¿Qué estás diciendo de lo que veías allá en Chocó? Duendes. Ella dijo que había unos duendes que me saludaban. Pero la voz del duende que vos viste. Había un duende en un caballo sentado. Era media como por la cadera. ¿Te daba por la cadera? Y así. Y después otro ya vi como el mismo. Y me hizo así, la mano me hizo como así. Sí, chao. Yo salí a correr. ¿Te dio miedo? Obvio. Yo nunca sabía de los duendes. ¿Sabías de los duendes? ¿Y te habían contado de los duendes? Medio. ¿Y acá has visto duendes aquí en Cali? Allá. He visto aquí en Cali, pero en la tele. La tele. Vale. ¿Y qué más te acordás de Chocó, Daniel? Me acuerdo de que había caballos, un día me encontré uno y me lo traje. Pero para la casa, acá, allá en el Chocó. Pero primero, producirlo. Sí, sí, un caballo cuando venía al Chocó. Me lo encontré y me lo traje. ¿Y tú te metías al mar? Sí. ¿Qué se trajo? ¿Te gustaba mucho? Pescábamos. Pero había dos, ¿cómo es que se llama eso? ¿Y qué? Con lo que se pesca. ¿Una caña de pescar? Con una caña de pescar. Teníamos dos. Primero yo iba a buscar gusán, lombrices y mi abuelo pescaba y de ahí él iba a buscar y yo pescaba. A veces nos dábamos la vuelta y encontramos un laguito así, chiquito, había peces chiquitos. ¿Tú, alguien de tu familia nació en el Chocó o se fueron a vivir al Chocó? Vivían en el Chocó, no sé, todavía. ¿Y ahora dónde vives? ¿Aquí en Cali? Sí. ¿En qué barrio? Acá. ¿Cerca de la Galería Alameda? Ajá, acá. ¿Y tu familia vive toda acá o alguna vive allá? En el triángulo vivo. Bueno, Daniel, es que mira, así como vos, hay mucha gente que también se ha venido desde el Chocó, desde Panamá, a vivir a otras partes, ¿no? Bueno, vamos con una historia grabada en la isla Saboga del archipiélago de Las Perlas en Panamá, el Pacífico panameño. Vamos a escuchar una entrevista grabada en la isla Saboga del archipiélago de Las Perlas en Panamá, que hace parte de este territorio, hace parte de este proyecto. Y bueno, nada, Eduardo es un chico de Ciudad de Panamá que nació, que creció, que vivió en el barrio Mano de Piedra del distrito de San Miguelito. Y Eduardo se fue de la ciudad buscando la buena vida de verdad y dejando la buena mala vida que él llama, que hay en la ciudad, de estar trabajando, pero bajo condiciones muy difíciles. Y bueno, aquí está Eduardo con su propio testimonio de por qué se fue a esa boga. No, el tema de por qué te venís acá, o sea, ¿por qué te vas de la ciudad y te venís a una isla? Cuando normalmente todo el mundo en la isla se quiere ir a la ciudad. Sí, a la ciudad de estudiar. Es diferente, más relajado, el ambiente más puro, para conocer. Sí. Hay más playa. Es que yo nunca había estado en una isla y que pasando y que un verano y que 3 meses, algo así, nunca. Pero ahora estás hablando de quedarte a vivir. Y yo me quiero quedar a vivir. ¿Para qué me voy a ir para Panamá? Sé que, digamos. Si para trabajar, uno trabaja ahí en Panamá. Por eso no, hay bastante empleo. Pero acá tú vives la vida como el rico, no es pobre. Acá tú encuentras tú mismo tu pesca, tú mismo tu iguanea, tú mismo buscas tus popochos, tus plátanos. Uh-huh. Tú mismo siembras tu yuca, la cosecha. ¿Y por qué crees que todo el mundo se quiere ir? Todo el mundo se quiere ir. Por ejemplo, tú ves una cosa que de acá se puede hacer. ¿Pero por qué crees que la gente se quiere ir de acá? ¿De acá o de las islas, pues? No sé. La gente de tu edad. La gente mierda. ¿Por qué se quiere ir? Esos son problemas de ellos y ellos se quieren ir para Panamá. O sea, vivir la buena vida. Yo lo que le espero es una mala vida. ¿Y buena o mala? No. Entonces, ¿cómo te imaginas tu vida acá? ¿Cómo va a ser tu vida acá? Primero conseguí algo para construir la casa, eso es lo primero, trabajar. De algo hace un poquito. Después, hacer familia, lo que queda. ¿Y dónde sembrar? En el campo, al lado de la casa. ¿Y un pedacito de un pedacito del otro? Entonces, ¿ahora qué sabes? ¿Estás aprendiendo a pescar? ¿Estás aprendiendo a...? ¿A qué? ¿Qué están aprendiendo a hacer? A bucear, nada. Le tengo miedo al agua. No, yo sé nada, pero le tengo miedo al agua. No me atrevo a aventarme y que por así, que no, que aviéntate ahí. Yo no me aviento. Me quieren que empujar, me quieren que agarrar algo, me quieren que hacer para... Yo poder hacer eso. De pescar, no sabía pescar. Tiraba el anzuelo sin carnada y no era así. Tenía que tirarle con carnada. ¿Y a bucear? A bucear sí se bucea. Pero es difícil, ¿no? Es difícil, te cansa bastante. Los brazos y los pies, malos pies. Ya. ¿Para cazar langosta? Ah, sí. Y buscar marisco. Bueno. ¿Y hay gente de tu edad allá en la ciudad que piensa como vos o...? No. Allá en la ciudad no piensan así igual. Allá lo que piensan es entrar en pandilla, en banda, matadera. No. Piensan que la vida, la luna es de queso, no sé. El litoral es un lugar lleno de playas. Antuco tiene su truco. Palmeras. No la pasan tan sabroso. Es muy especial. Tiene este señor. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. Tiene este señor. Estábamos escuchando entonces a Eduardo contándole a... Sí, entonces era Eduardo contándole a Yolanda por qué en la ciudad se vive la buena o mala vida. Entonces, ahorita vamos a escuchar a Cami. Hola, hola, hola. Aquí vamos a presentar un pequeño testimonio de Basilia, que es una mujer del Chocó, exactamente de Novita, que es una de las poblaciones del Chocó, que trabaja aquí en la Galería Alameda, que tiene un puesto de comida tal vez de los más famosos acá. Y conversamos un poquito sobre ella, sobre su pasado en el Chocó, su presente aquí en Cali, los motivos de por qué migró aquí a la ciudad de Cali, y también que muchas de las personas que trabajan con ella en su restaurante son justamente del Chocó. Entonces pasemos a escuchar algo de Basilia. ¿Qué es lo que más se vende aquí, Basilia? Bueno, cada plato que prepara tiene su clientela, o sea que todo se vende por igual. ¿Hace cuántos años llegaste? ¿Vos de dónde sos? ¿Hace cuánto llegaste acá? Bueno, yo soy chocuana. Soy chocuana hace... Bueno, mejor dicho, desde que tenía 8 años. ¿Saliste del Chocó? Salí ¿De del qué Chocó. Parte del Chocó? Soy de Novita, Chocó. De Novita. ¿Por qué te viniste para acá, para Cali? Porque mis familiares vinieron y entonces me trajeron de ñapa. ¿Tu familia por qué se vino para acá? No, porque mi familia lo nombraron aquí en Cali en una empresa, entonces me logró traerme a mi hermana y a mí. ¿Esos qué años eran más o menos? Oh, Dios mío. Haga la cuenta, tengo 45 bien vividos, entonces haga la cuenta. O sea, ya por ahí que eso es 80. Estamos en el 2014. Ah, sí. Contanos un poquito en dónde estamos, ¿esto qué es? Bueno, aquí estamos en la Galería Alameda, la mejor plaza de Cali, y diría yo que de Colombia, con ganas de seguir mejorándola. Estamos en el restaurante Basilia, en este punto, donde le ofrecemos diferentes variedades de platos. ¿Qué más le puedo decir? Trabajo con mi familia y con algunas personas que son de Tumaco, algunos son de Nariño, otros de Guapi. O sea, hay variedades de personas aquí. ¿Y los platos que preparan, algunos son del Chocó o son así como el Pacífico, más del Valle? Mire, empezamos aquí con comida del Valle, inicialmente con comida del Valle. Y ahora estamos metiendo comida del Pacífico. Cuando nos encarga, hacemos comida chocuana, como el pastel chocuano, el arroz de maíz, que es típico chocuano, y el arroz clavado, todo eso lo hacemos. ¿Quiénes te encargan esos platos? Gente que no necesariamente son personas de Chocó, sino gente que ya lo han comido, entonces vienen y para que les prepare ese plato. ¿Y vos haces parte de alguna comunidad chocuana aquí en Cali, Basilia? Pues en el momento, pues estoy metida con lo de Petronio Álvarez y ahí estoy con toda la congregación de toda la parte, o sea, no estoy en ningún grupo especial. Pero se reúnen al Petronio y... Nos reunimos, hacemos reuniones, participamos en escena, en capacitaciones. Ahora estamos haciendo técnica en cocina, que estoy muy contenta, por cierto, porque a la edad mía es como gratificante empezar de nuevo haciendo algo que... y estudiando algo que me gusta. ¿Qué es lo que más extrañas vos del Chocó, de tu lugar donde naciste y creciste una parte de tu vida? Las comidas, el río, su gente, todo, todo, todo, todo lo extraño. ¿Qué tanto vas a hacer hoy en día? Ay, creo que ya llevo como 20 años por ahí que no voy. Ya porque murió mi padre, entonces ya no he ido. Y este negocio lo absorbe mucho. Sí. ¿Pero tenés todavía familia allá? Todavía tengo familia. Sí, bastante. ¿Y ellos vienen para acá de vez en cuando? Sí, ellos vienen y nos llamamos. Tengo una hermana y nos llamamos primos, de todos tengo allá. Yo Brasilia, para Caracol, va. Ay, Dios. Caracol, va, sí. Para todo el mundo. Para todo el mundo, Brasilia. Ay, Dios mío, ¿cómo te ¿Dónde queda Novita? Novita queda... Bueno, ahí queda... Es un... Dicen que... Bueno, no tengo mucho conocimiento, pero dicen que allá era la iglesia más grande, el templo más grande de Chocó. Y allá iban mucho las dragas a trabajar, creo que ahora también lo están haciendo, a sacarse el oro. Los extranjeros, hay partes, había un pueblito, me acuerdo bien que había un pueblito donde había muchos gringos, donde iban a sacar el oro. O sea, que me fueron a explotar la tierra, sí. Y la mayoría de las partes ya está en Cascote, Novita en sí, el pueblo todavía existe. Y por ahí queda la playita, Santa Rosa, quedan unos pueblitos por ahí pegaditos. Ve, mi Basilia, una pregunta. Vos, digamos, ¿has escuchado sobre proyectos que se realicen en el Chocó, proyectos culturales? La verdad, nada. No. ¿Pero te parece importante este tipo de proyectos e iniciativas? Sí, me gustaría que se arrimaran más allá, porque hay muchas cosas importantes, muy buenas, para explotar. Aparte del oro, ¿no? Antes, sí. Por lo menos me di cuenta que el SENA había ido a hacer un programa ya para rescatar la cultura de ancestral. Y es que habían ido allá y que la ha ido muy bien. Estuve enterada de esa parte. ¿En tu casa hacen algunas prácticas chocuanas? Sí, pues por lo menos yo, que nací allá, hacemos mucho... Pues las comidas, cuando queremos comer algo de la tierra, entonces nos ponemos de acuerdo con mi sobrina, mi hermana, y hacemos comidita típica chocuana. ¿Y en los santos y esas cosas? Pues la verdad que no. La verdad que no. ¿En Novita se hace chihuahua? ¿Es cuando mueren los niños, menos de 7 años? Ajá, o sea, los rezos, los cantos, todo eso se sigue haciendo. Que la tradición no debe perderse. Pero sí, cuando se muere alguien de esa región, entonces lo hacen igual. Si hay gente del Chocó, entonces se hacen. Si no, pues seguimos con la tradición de acá. Y un poco. Aquí por lo menos hay 8 personas. Sí, mis hermanas, mis sobrinas. Y otras que no son de la familia y están aquí también. ¿Las conociste acá o también? A mi sobrina las conocí pequeña en el Chocó cuando iba de viaje. Y a otras las conocí ya aquí, que ya llegaron aquí. Y otras personas, o las que están trabajando particulares aquí, las conocí aquí en la galería. Porque vinieron a buscar trabajo aquí. Basile, ¿y por qué hacer un restaurante aquí en Alameda? Ay, porque a mí me parece el mejor lugar para trabajar. Está, la gente viene a comer aquí y está seguro porque todo, entre todos lo cuidamos. No permitimos que la gente, que van a meterse los ladrones, permitimos que eso, la seguridad sea máxima. O sea, entre todos los concesionarios cuidamos al cliente. Mi Basilia, y otra pregunta. Entonces, toda esta familia tuya que trabaja acá en el restaurante de Basilia, ¿viaja al Chocó o ellos tampoco viajan? No, ellas sí viajan cada año, se van para Chocó, porque mis sobrinas tienen a la mamá en el Chocó, tienen a los papás, los abuelos, o sea, todavía, ya, todos los, en diciembre van, sí. ¿Y ellas cómo viajan? ¿Por qué? ¿Por tierra? Por carretera, sí, por tierra. ¿Sabes más o menos la ruta? La ruta, sí, más o menos. Yo sé que pasa... por Risaralda. Me han dicho, y que han mejorado mucho las rutas ahora, porque cuando yo viajaba, las calles eran horribles, la carretera era horrible, había muchos abismos. Y cuando yo viajaba, también viajaba por avioneta. En ese tiempo, no sé ahora. O sea, que es cerca de Risaralda, ¿no? No, pues más o menos. Es que Novita, o sea, es para adentro, ¿no? No es costa. Le digo, sí. Que yo no... A esa Patricia, la que vive de comunicar. Mi sobrina la que sabe de exactamente qué pueblo pasa uno. Porque ellas mantienen viajando en este momento. Yo estoy como desactualizada. Está muy caleñizada. No, pero es que mis ancestros están ahí. Todo lo que pasa conmigo tiene algo que ver con el Chocó. Todo lo que pasa conmigo tiene que ver con la cultura chocuana. Entonces yo tengo que ir empapándome más para no olvidarme de lo mío y que nunca pretendo olvidarme de dónde soy. Cuando pierda mi identidad, entonces no soy nadie. Entonces tengo que, ¿sí? Bueno, Basilia, entonces ahorita vendremos a almorzar por acá, pues. Ah, no, aquí con mucho gusto. Ahora les ofrezco la... Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear. Entonces estamos con el rey del coco. ¿Qué vende el rey del coco? Coco rallado, pelado, así entero, cocada, miel de abeja, biche, caña, rechón. Todo lo que sea relacionado con el Pacífico. ¿Quién prepara el arrechón? Me lo prepara una señora que es de Buenaventura. ¿Qué lleva el arrechón? El arrechón lleva leche, cola granulada, huevos de cornil, borojón, miel de abeja, chontaduro, etc. ¿Y eso para qué sirve? Pues para estar bien. No digamos porque lleva el nombre de arrechón, crea que solamente para tener seso. Es algo que en realidad usted lo puede tomar y para mantenerse en forma. ¿Cuánto cuesta un coco de este tamaño? 3.000. ¿Y la leche de coco? La leche de coco es la que se saca el coco rallado. ¿Cuánto cuesta? No, igualmente. Usted me dice si quiere un coco, yo se lo puedo vender pelado o rallado y ya usted llega a la casa, lo licua y saca la leche. Se hace desde la leche de coco. Se licua el coco, saca la leche y se prepara el arroz allí. Se cuela y el bagarro lo bota y ya le queda la leche ahí para prepararla. ¿Y si alguien quiere llegar aquí, cómo hace? Aquí llega la Galería Alameda, pregunta por el Rey del Coco. Mi puesto es 583. El Rey del Coco, muchachos, con usted. ¿200? ¿De 200? No hay, ya acabó ahí. Solo hace poquito. Para el cliente que tengo aquí en la Galería Alameda. ¿Qué? Gracias. Es el rey del coco, muchachos. Muchachos oyentes. Yo soy del litoral del San Juan, Océano Pacífico. Antuco tiene su truco con la hija del canuto. Se ven por los rinconcitos. Este es el programa 02 de Acción Colectiva hacia el Litoral. Hoy, desde la Plaza de Mercado, Alameda, en Cali. A las mujeres dismina, a todas en la domina. Cuando sale por las calles, les brinda buenos detalles. El litoral es un lugar lleno de playas, hermosas, palmeras. Es muy especial. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. No la pasan tan sabroso. Bueno, llegamos al punto, ¿cómo así que cómo fue? Con los agradecimientos y los saludos. Entonces vamos con Más Arte, Más Acción, Lugar a Dudas. Y los saludos van para Almanaque Azul, a Lauri Bautista. A la Batista, pues está escuchando aquí, dije mal el nombre, a Gabino Trueba, a Mariel Aragón, sabes que parece una Patricia Verón, ¿esa sí es Verón o Verón? Verón. Mauro Colombo, Orgun Guagua y a Carolina Ángel desde Panamá. Estamos con todos los agradecimientos y los saludos full HD, porque de fondo tenemos a ¿cómo así que cómo fue? Yolanda está muy full HD, porque le voy a contar cómo está Yolanda. En una mano tiene un coquito, la parte de un coquito, y justo al lado de su corazón tiene una botella de biche, una caneca de biche. Biche destilado. ¿Es destilado de qué el biche? Cristian, ¿el biche destilado de caña de azúcar? De la caña. Bueno, entonces le hemos comprado aquí un delicioso biche a Cristian, el rey del coco. Nos va a contar ahí brevemente cómo se hace el biche para todo el trago artesanal del Chocó, específicamente todo el Pacífico colombiano, para todos los oyentes que nos cuenten, que aprendan de esta bebida maravillosa. ¿Cómo es el biche? ¿Cómo se hace? Se corta la caña, se muele, el guarapo se pone a hervir. Vea, mami, cuando el guarapo está ahí, ya se pone a hervir el guarapo, ya lo bajan, lo dejan enfriar. Lo empacan en un tarro por ahí 15 días a fermentar. Y de allí lo estilan. Eso no lleva nada de químico, nada de preparativo. Por eso el viaje con el biche es tan chévere, aventurado, tan sabroso, tan alegre, sí. Bueno. Tengo una historia. Cuando íbamos a hacer un viaje para Quito, queríamos compartir semillas allá con un parche que había en Quito, ¿no? Y entonces fuimos a la galería, pero esa vez a la de Santa Elena. Queríamos llevar semillas de chontaduro, ¿sí o qué? O sea, chontaduro para que se sembrara. Entonces fuimos donde un parche de señores que estaban tomando ron y que vendían chontaduro. Y les dijimos, ve, es que queremos llevar chontaduro para sembrar allá y no sé qué. Y se paró uno pues de ellos así decidido y dijo, yo le voy a enseñar cómo se sembra el chontaduro. Si usted quiere sembrar una palma de chontaduro para cosecha, usted tiene que agacharse y poner la semilla agachado. Porque si usted tira la semilla desde arriba, la palma se va para arriba. Si usted se agacha, la palma va a crecer a su altura y usted puede cosechar de pie. Darse. Dato. Bueno, esta es la información. Ahí no me la sabía. Los ocho cuernos, pero no me la sabía esa. Pero no es que entre más vida, más aprende uno. Totalmente. Bueno, este es Cristian, el rey de coco, desde Punta Iguá. Un hombre que viene de Punta Iguá, Chocó. Nuestro invitado especial del día, al igual que Fausto Moreno, que viene de Nuquí, Chocó. Aquí en esta búsqueda del Chocó, del Pacífico, en Cali. Y si hay biche, Fausto acaba de caña, mechón y toma seca. Fausto está contento con ese biche. Ahí Fausto viene, acaba de llegar feliz. De nuevo, que se fue a buscar el azúcar, el maracuyá, para hacer su maracubiche. ¿Cómo es ese maracubiche, Fausto? Bueno, es una bebida. Cogemos el maracuyá, lo estripamos, le sacamos el jugo al maracuyá. Luego le echamos una copa de biche, un poco de azúcar y si tenemos limón le echamos unas gotas de limón. Una bebida excelente. Uy, no, me dio ganas de tomarme la llave. Sí, ya la vamos a tomar porque la voy a preparar. Muy recomendada. Mientras, antes de que prepare Fausto su maracubiche, le vamos a hacer unas preguntitas aquí más sobre todas estas imágenes, todas estas historias del Chocó, ¿no? Para entender nosotros y la gente que nos está escuchando, cómo es este lugar. Y quería que un poquito nos contaras desde el Chocó, Jurado, cómo se ve Jurado, las cosas buenas también, ¿no? ¿Qué pasa en Jurado, de ser esa frontera? O sea, los pueblos de Jurado y de Nuquí, la gente se encuentra para ciertas fiestas, ¿qué conexiones hay y cómo se llega desde Nuquí hasta Jurado, por ejemplo? Bueno, nosotros estamos en un cordón, que yo digo siempre el cordón del Pacífico. Estamos sobre el cordón y de Nuquí a Jurado nosotros nos podemos echar de 6 horas a 4 horas según el motor que caballo que lleve el motor. Jurado está en la frontera de Panamá y cuando uno llega a Jurado pues tiene la misma alegría del colombiano y todo ese cuento del chocuano y todo ese calor, pero también uno encuentra cosas también diferente a los colombianos, que ya el juradoseño yo siento de que está tirado más hacia Panamá que ser colombiano. Y una vez que estuve en Jurado, me pareció sorprendente que me preguntan a mí que si yo era colombiano. Y yo, wow, ¿cómo así que me preguntan que soy colombiano sabiendo que somos colombianos? ¿Cuándo vuelve a Colombia, ¿no? Sí, cuando vuelvo a Colombia. Pero miren de que son cosas que a veces... Es muy particular que hagan esa pregunta. Sí, son cosas muy particular porque a veces uno dice, ¿y por qué? Pero en el fondo hay una razón. Ellos se sienten por el abandono del Estado y todo ese cuento. Es tanto, ellos quisieran izar la bandera de Panamá y bajar la colombiana. Entonces eso a uno como lo peñizca también para entender las razones de esos pueblos que están en la costa pacífica chocuana. Y pues Vallasolano también es un pueblo, es más colonizado por el blanco, es un pueblo que fue prácticamente por el tema agrario en la política de algún presidente, les regaló tierras, les como que decía, váyanse como parecía como que si fuera la... Cristóbal Colón, cuando Cristóbal Colón lo sacaron de España para que si se muere igual nos da pero resultó que él conquistó América. Igualmente fue eso, en Vallasolano mandaron algunos blancos que como es que váyanse, colonicen Vallasolano y hagan algo. Pero pues fracasó el tema porque era todo el tema agrario y las tierras de Vallasolano no son productivas y ese cuento. Entonces Vallasolano tiene una connotación muy diferente al chocuano. Sentimos que no tienen una cultura propia, no tienen algo así como decir, como Nuquí, sus bailes, sus cantos, sus danzas. ¿Una raíz? Sí. Entonces, por eso es que vemos pueblos en el Pacífico muy diferentes. Y al lado de Vallasolano hay un corrimiento que se llama El Valle. Y ustedes lo ven y es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y ahí está esa cultura, está esa raíz en el valle. Esa alegría, ese son de la gente valluna. Uno ahí siente que es más chocuano estando en el valle que en Vallasolano. Miren de que yo pues, le decía, usted te contaba el otro día, que es que es casi en Colombia. Cada lugar tiene un Colombia diferente, encontramos cosas diferentes en cada departamento, en cada corregimiento, en cada lugarcito hay cosas que nos diferencian. Entonces por lo menos a veces me preguntan a mí, oye, ¿y cómo te diferencian de ser panguiseño que coquiseño? Y Panguí es un corregimiento también como de 300 habitantes al lado de Coquí, pero entonces nos diferencia porque Panguí es la gente mucho más clarita que la gente de Coquí. Tienen un pelo liso y todo ese cuento. Entonces, miren de que todo es una como una cadena, es como un renacer siempre que estamos en una comunidad del Pacífico. ¿Cómo es la relación ahí o la idea de Panamá? ¿Qué es Panamá? ¿Cómo se ve Panamá desde la comunidad de Coquí, por ejemplo? ¿Qué es la idea de Panamá? ¿Qué viene de Panamá? Mira, yo quisiera conocer a Panamá. Yo creo que va a ser mi próximo destino de conocer, porque de mi pueblo Panamá se siente como tan cerca y toda la vida he visto que la gente va a Panamá y viene, algunos se van y nunca más vuelven, se quedan definitivamente, pero pues uno a veces indaga que es Panamá porque está la gente allá. Igualmente me dicen, no, si es igual a la Colombia, todo eso es Colombia, pero hay una razón de la economía. Podemos vender el producto, hay más conexiones de energía, podemos enfriar, todo ese cuento que busca la gente para progresar. Pero Panamá es decir, un país que ha influido en nuestra costa, pero es por del paso de ida y regreso a esa ciudad. Igualmente nosotros cantamos, tenemos cantos de como el tamborito. Tenemos, sí, entonces son cosas que nosotros hemos investigado y ese tamborito nace, es como del traslado del indio y del negro cuando se van allá en sus balsas, en sus lanchas a vela y a remo, que llegaban a los pueblos o llegaban en una playa sola y para ello poderse alegrar, lo que hacían era empezar a tocar con algún tambor o con algún vaso, algo así, empezar a construir canciones. Entonces, si tú ves, el tamborito es ritmo indígena, ritmo negro, y entonces eso ha ido construyendo a Panamá y a Colombia, junticos, una sola identidad. Y entonces, no es que yo me sienta panameño, pero sí hay mucha relación de Panamá y Colombia, entre nosotros en el Pacífico. Mira de que una vez, cuando yo era niño, en un monte, en un barro, me encontré como unas cajas muy, muy antiguas, muy viejas, muy viejas, muy viejas, de sardinas. Entonces yo le pregunté a mi mamá que por qué esas sardinas estaban escondidas allá en la selva, en el manglar. Entonces ella me decía que era el contrabando que se hacía desde Panamá, ¿ya? Entonces para mí fue como, wow, un contrabando, ¿cómo así, mamá? Es que anteriormente todas las lanchas y los barcos viajaban era a Panamá, no a Buenaventura, ¿ya? Y de allá era que traían la tela, el azúcar, la panela, la harina, las sardinas, las bebidas. Y como era un contrabando, cuando llegaban tenían que esconder todo eso para que la policía no les quitara eso. Y muchas veces me imagino que lo que yo me encontré por miles de años estaba allí, que nunca lo encontraron, hasta se lo habrán olvidado. No, y pues yo miré, eran latas de sardinas totalmente desbaratadas, no había nada. Y luego yo empecé a contar, también me encontré como una huaca de chaquiras. ¿Sí saben qué chaquiras? Los chaquiras que se ponen las indígenas, pero todo eran chaquiras rojas. y pues yo era muy traviesa, entonces detrás de una vaca yo me fui correteando la vaca y la vaca pisó y a lo que pisó miré muchas cosas rojas, entonces empecé a lavarla y era mucha cantidad de chaquira. Y también era un contrabando que traían chaquiras de contrabando de Panamá. Pero las primeras influencias del Pacífico fueron hacia Panamá. Nosotros siempre tuvimos conexiones de Panamá para surtirnos de muchas necesidades que teníamos en ese entonces. ¿Pero cómo es la ruta Nuquí, Ciudad de Panamá, hasta llegar a Panamá? ¿Cómo es la ruta? Bueno, mira, este es muy chistoso, porque si tú te quieres hacer una aventura, te vas hasta Remo. Mira de que al otro día llegó un señor de Panamá a Remo. Se vino a Remo con su familia, a Remo, montó una velita a Remo con su familia y cuando de noche llegaba a una playa y allí se quedaba y al otro día salía hasta que llegó a Nuquí. Mire que lo fácil que es llegar a Panamá. Y ahora pues con los motores fuera de borda, que hay de toda clase de motores, tú llegas de un momento. Pero entonces lo que hacemos es Nuquí, Jurador. De Jurador nos quedamos y a veces en Jurador hay alguna embarcación que hace viaje para Panamá y salimos a Panamá hasta Jaque. En Jaque lo que hacemos es organizar los papeles, pedir el permiso, conseguirlo y luego de entrar a Panamá, porque sin el permiso pues tú sabes que vas a entrar como ilegal, como contrabando, como una sardina en lata y te van a perseguir. Pues tenemos nuevos conceptos, ¿no? Hoy en los programas de Hacia el Litoral nos ha enseñado muchos conceptos hoy Fausto. Ahorita Yoli estaba pensando... No, describirle la imagen en este momento, quiénes estamos aquí. Yo tengo una imagen muy buena desde acá, por lo menos de Fausto, porque lo estoy viendo ahí como con ese fondo del Pacífico. Hay un cuadro como tejidito, con unas palmeritas, el sol, el mar, ¿cierto? El atardecer, al lado mío hay una maquinaria para el coco. Hay un coquito, otra vez el biche. Yolanda me ha hecho mucho énfasis en el biche porque ya está hoy full HD. Entonces tenemos a Fausto, tenemos a Yola, a María Juliana que nos está acompañando hoy porque volvió a la tierrita y Natalia que es también de la tierrita de Tuluá pero está también acompañándonos en Cali porque ya está de vuelta a Cali. Y está Altagracia tomando las fotos, tirándole aquí la foto. Por allá está Estefanía escuchando lo que grabaron ahorita Natalia y María Juliana, que más tarde va a sonar. Y después están Camilo y Leo, también allá atentos escuchando. Y el Saber está en los controles. Están los cocos. Melisa Saavedra. Están los cocos atrás, hay varios cocos ya como sequitos. Y está Melisa con la cámara. Y está atenta grabando y está tomando agüita de coco para matar la sed. Y está Lorena a un lado, con cara de preocupación, no sé qué le pasa. Contame. Por el micrófono. ¿Qué nos querés contar, rapidito? Este amigo del Chocó, ese amigo pequeño del Chocó. De acá de Cali, ¿no? Ahora la cuña del puesto de arepas de tu abuela. ¿Qué? ¿Qué es lo que vende el puesto de...? Vende café, chocolate, huevos, cacerola, pericos, arepas con mantequilla, arepas chiquitas, arepas grandes con mantequilla, arepas sola y sal, arepas sola sin sal, sin nada, arepas con todo, arepas con salsa, chicharrón, carne también. ¿Y cómo se llama el puesto? ¿Te acordás? Hay que buscar a quién, ¿cómo llama tu abuela? Dioselina, entonces hay que buscar arepa a Dioselina. Arepas diosa. Arepas diosa, vaya. Importante el dato, arepas diosas para que lleguen y busquen todas las arepas y todo lo que nos acabó de contar Daniel. Pues ahora que Fausto nos estaba hablando de contrabando y del contrabando que viene de Panamá, próximamente tendremos ahí un tema de Rubén Blades, Rubén Blades, como le llaman algunos en Panamá. ¿Rubén Blades? Sí, contándonos de el contrabando en el Orinoco. Mientras el Saber le da play, le contamos aquí cómo está el paisaje sonoro, hay risas de un lado, está por ahí la gente de la asociación de Alameda, echándonos un ojito, hay mucho calor, mucho calor, yo cometí el error de tener hoy... puesto un gym, no sé qué me pasó, me fueron las luces y suena pues mucho ruido de la gente cortando, ya huele almuerzo, por ahí suenan los cubiertos, los cuchillos y vamos con... haciendo el maracubiche. Paso haciendo el maracubiche. Queremos llegar hasta Panamá. ¿Y ustedes de dónde vienen? ¿De dónde eres? Yo soy de Buenaventura. ¿De Buenaventura? ¿Desde cuándo estás acá? Hace unos cuantos meses. ¿Apenas? ¿Estás recién llegado? Algo así. ¿Por qué te viniste? Pues me tocó. ¿Pero por la situación? ¿Por qué viniste a trabajar acá? Claro, por la situación económica. Me pareció mejor venir a trabajar acá. ¿Y cómo te ha ido? Pues hasta ahora, gracias a Dios, bien. ¿Bien? ¿Puedes contarle a los oyentes que vendes vos y qué estás haciendo? Pues, ¿qué les cuento? Yo vendo coco, pelado, rallado, así entero. ¿Y los caleños sí comen más coco? Claro, les gusta, ¿sí? Han aprendido. ¿Hemos aprendido? Sí. ¿Y de dónde te traen ese coco? De toda la costa del Pacífico. ¿De todo? Sí, lo llegan de diferentes partes, Chocó, Guapi, Timbiquí, de todas partes. ¿Qué haces vos con el coco? ¿La cocina? Claro, los sancochos de pescado, arroz con coco, cocada. ¿Tú conoces gente de acá que sea del Chocó? No. ¿De otros lados del Pacífico? Algunas personas. ¿Por acá? Sí. ¿Quiénes? Por ejemplo, la familia de aquí, todos somos de la costa pacífica, sí. Algunos son del Charco, de Nariño. Y así. Este programa lo vamos a pasar por internet, entonces lo va a escuchar gente que seguramente no ha ido al Pacífico. Contanos cómo es Buenaventura. Pues Buenaventura, como le dijera, pues elegante. Sí, una descripción. Pues elegante para mí sería como decirte que de buen ambiente, las personas se acogen. Sí, se debe tratar, claro que, como todo. ¿Y te dan ganas de volver a Buenaventura o pensás hacer tu vida aquí en Cali? No, claro que yo voy a volver a mi tierra. Puedo irme para donde sea, pero a mi tierra yo tengo que volver. ¿A vivir allá? Claro, sí. Mi vida está allá. ¿A quién dejaste allá? Pues allá está mi familia. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos están allá. ¿Y qué esperarías para volverte a ir a vivir allá a Buenaventura? Pues por ahorita deseo trabajar para poder conseguir mi casa propia. ¿Allá? Claro. ¿Y allá poner algún negocio o qué? Pues sí, vivir de algo será. ¿Qué hacen allá? O sea, mejor venirse para Cali. ¿O allá hay oportunidad? ¿O cuáles son las alternativas que hay para una persona así joven como vos? No, pues por ahorita no tenemos muchas alternativas. Una de esas fue la parte que me hizo venir, porque es que no se consigue mucho que hacer para la juventud. Entonces, a los que están ahí yo lo aconsejaría que buscaran otro lado, cosas mejores que hacer. la lancha, tócate el miedo. Bueno, pues mientras escuchamos Contrabando de Rubén Blades y a Melissa con El Biche en la Lancha, saludamos a Fernando Arias de Más Arte Más Acción, a Jonathan Collin de Más Arte Más Acción también, que deben estar en Bogotá, Armenia, a Ana, Anita, te queremos, también en Más Arte Más Acción, a Osneider, que también escuchará este programa, nuestro invitado anterior. También es un buen momento para contarles que la próxima emisión de esta radio de Acción Colectiva hacia el Litoral va a tener lugar en Buenaventura. Eso va a ser el 19 de julio. Y nos va a acompañar Lauri Batista, que viene desde Panamá. Que va a bajar a Medellín y de Medellín va para el Chocó. Va a estar en Nuquí con Fausto, con la gente de Más Arte Más Acción. Y va a bajar directo a Buenaventura para el programa el 19 de julio. Invitada, invitados, todos, todos. Entonces hay que ponerse la chancla. El biche en la lancha con la chancla. Chancla con la chancla. Porque Buenaventura es elegante. Porque Buenaventura es elegante. Bueno, va siendo ya mediodía, ya es hora de ir a atender un pescado, un encocado, unos mariscos. Vamos a ver si comemos donde Batista, ¿cómo se llama la señora? No, Basilia. Donde la señora Basilia. Bueno, y para terminar, entonces vamos a dejarlos con unos audios para que ustedes mismos escuchen cómo suena la Galería Alameda y para que se animen a comprar las cosas en las plazas de mercado y no en la 14. ¡Ay! Lo dije. Ah, le invitan a venir aquí. Pues el puesto mío es este, 590. Aquí ofrezco un producto muy bueno, las arepas de la Galería Alameda. Aquí a la orden, para cuando necesite, aquí. Vale, Guicho, gracias. ¿De dónde? ¿De dónde es? De Cali. Cali. Gracias. Es que venden aquí, Henry, siendo aquí en la Galería Alameda. Ah, listo. Un programa de radio que sale por internet. Ah, listo. La idea, Henry, es que la gente invite a venir a su puesto. Listo. ¿Qué es lo que vendes? ¿Cuál es tu puesto? Tralala. Ok. ¿Llegó dónde era? A ver. Dígame. ¿Ustedes qué venden aquí, Henry? Aquí vendemos variedad de fruta, lo que no venden en los almacenes de cadena. Aquí vendemos la fruta exótica, vendemos frutas comunes, frutas importadas, vendemos revuelto, verduras, vendemos flores, vendemos, ¿qué más le digo? Matera, matas, vendemos especies como animales para la casa, ¿cómo que se llama? ¿Para comer? Sí, sí, para comer, sí. ¿Cuál es el número sí. de tu puesto? El número del puesto mío es el 599. Está en toda la entrada, en la puerta 3, en el patio número 3. Aquí encontramos en este sector lo que es fruta y verdura, variedad. El nombre mío del puesto lo tengo, es fruta y verduras exóticas. Yo me caracterizo por vender frutas que casi no se ven. Como, por ejemplo, el arándanos. Tenemos el chachafruto, tenemos la grosella, tenemos la guama, tenemos la golupa, tenemos mucha variedad de frutas que no se ven. Vale. ¿Y el negocio se llama cómo? Fruta y Verdura Henry Gloria. ¿Quién es Gloria? Gloria es la compañera. Vale, perfecto, Henry, gracias. Llamamos de Charito. Para pasar por radio. ¿Sí? Dale, sí. El puesto a mí es 556. Plantas medicinales, plantas ornamentales, plantas también para las hortalizas, para comer, toda clase de recetas y toda clase de fórmulas que manden de otros médicos, aquí se les distribuye con las plantas originales, ¿no? ¿Cómo es que se ha puesto el nombre? 556 Charito, Galería Alameda. Perfecto. Plantas medicinales, ¿no, Chari? Plantas medicinales, Galería Alameda. Dale, mi Chari, gracias. Estamos haciendo las cuñas publicitarias. Ya. Publicitarias para... ¿Cuál es tu nombre? Nombre del local. Alberto Aguía los saluda desde la panadería La Baguette. Tenemos todo tipo de productos, incluyendo pan francés, integral, galletería. Y espero que nos visiten pronto. Gracias. ¿Y por qué la gente debería venir a comprar acá a su puesto? Porque tenemos los panes están confeccionados o hechos con materia prima 1A, triple A. Nada de aditivos ni mejorantes. Perfecto. Gracias. Muy amable. ¿Cómo llama usted? Sí. ¿Quién es usted? Elías Meneses. Soy, Elías, ¿qué hace? Trabajo aquí en la Galería de la Alameda hace 52 años. ¿El puesto que usted tiene qué es? Frutas y verduras. Hace 52 años trabaja aquí entonces con frutas y verduras. Ajá. ¿Siempre? Siempre. Digamos, ahorita estamos en qué número de puesto. El número 753. Don Elías, entonces para hacerle una invitación a la gente que nos está escuchando, para que venga aquí a la galería, compren. Ya. Invitamos a la gente de Cali a que venga a mercar a la Plaza de Mercado Alameda, la mejor plaza de Cali, donde encuentra los mejores productos de primera calidad. Nos vamos. Y a los mejores precios, ¿no? Vale, Elías, muchas gracias. Que esté bien. ¿De nuevo? Ya. ¿Cómo es tu nombre? Nancy. ¿Nancy qué? Sea. Nancy, ¿tú qué vendes? Hierbas, aromáticas, esotéricos. ¿Cuál es el número de tu puesto? 241. Entonces, ¿nos puedes invitar a venir un día de estos a visitar? Claro, los invito para que vengan a disfrutar de las hierbas aromáticas, medicinales, los esotéricos para la suerte. Nah. ¿Cuáles son los esotéricos? Las esencias, los baños, todo lo que es limpieza para aromática, para la prosperidad. ¿Cuál es el que usted más recomienda a los esotéricos? De los esotéricos, el de la plata. ¿Cómo es eso? Ese es un baño para que le llegue el dinero a uno. Bueno, muchas gracias. Ah, bueno, ¿cómo se llama el puesto de aquí? ¿Qué número es? 712. El 712, las rellenas Carolina, para que vengan, los invitamos a degustar tamales envueltos y las rellenas Carolinas. ¿Cuál es su nombre? Anselma. ¿Y Anselma dónde nació? En Jamundí. Jamundí Carolina, también en Jamundí. Y somos de Jamundí, del Valle, pues, Cali. ¿Pues puesto 7 qué? 712. ¿Y por qué la gente venir a comprar acá la rellena y los tamales de ustedes? Porque son deliciosos. Deliciosos, vengan y verán para que comprueben lo que vendemos. Bueno, pues, gracias. A la orden. Esta radio no suena. El litoral es un lugar lleno de playas. Antuco tiene su truco. Palmeras. No la pasan tan sabroso. Es muy especial. Tiene este señor. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. Tiene este señor.